La gratificación ambiental a cargo de Beatriz Parra, Centro Psicológico del Aprendizaje. Muy buenas noches a todas las personas que nos están oyendo en este momento. Como Jairo decía, la idea de nosotros es participar con la experiencia que hemos tenido durante estos años en todo lo que tenga que ver el manejo en la educación de nuestros hijos. Yo quiero hacer una pequeña introducción para que nos ubiquemos en lo que nosotros llamamos gratificación ambiental. Durante estos 13 años con la institución y unos más para un total como de 20 años, hemos visto, o mejor, nosotros hemos tomado la palabra gratificación ambiental y muchas veces nos damos cuenta que como padres y maestros no aportamos una adecuada gratificación ambiental al niño y creamos dificultades que más adelante se ven en los procesos neuropsicológicos o los dispositivos básicos del aprendizaje, que son esos procesos de asimilación y análisis del aprendizaje. Básicamente yo lo resumiría que nos falta como a veces sentido común para resolver ciertos problemas y afrontar el diario vivir con nuestros hijos. Generalmente encontramos que como padres, todas aquellas mamitas o papás que nos están oyendo en este momento, nos centramos en la estimulación temprana, o sea, cuando la mamita está embarazada, le dicen, oiga Mozart, tiene que comer muy bien, tiene que cuidarse, hacer ejercicio. Y entonces esta parte nosotros, pues posiblemente como padres la manejamos muy bien. Después viene la etapa de los 2 a 3 años, que es una estimulación. Hoy en día hay instituciones excelentes en donde dan aquella estimulación de pronto para aquellos niños que tienen algunas dificultades, pero cuando supuestamente nuestro hijo es normal, que esta palabra a mí casi no me gusta utilizarla y en este momento sale a flote, porque es decir, en este momento no sabemos qué es normal. Para una persona normal puede ser un niño que es tímido, para otra es normal un niño que es supremamente extrovertido. Entonces, me refiero es a aquellos niños que en un momento dado su desarrollo evolutivo caminan, hablan a debido tiempo, entran al jardín, entonces como que no tenemos ningún problema. Pero casi siempre encontramos que cuando el niño llega a tercero, cuarto, quinto grado, empiezan y surgen unas dificultades que nosotros decimos, pero ¿de dónde? Si el niño, bien, todo perfecto, no hay nada, antecedentes de embarazo, no hay antecedentes de parto, no hay antecedentes durante la vida escolar, entonces no sé qué está pasando. ¿Qué está pasando, papitos? Es, nos estancamos en lo que estamos llamando gratificación ambiental. Los padres tenemos que aprender a ser compañeros de juego, involucrarnos en los niños, a jugar. Tenemos, como vamos a ver durante todo el desarrollo de la charla, muchísimos temas para nosotros estar jugando y estar en constante comunicación con nuestros hijos y elevando esta gratificación ambiental que nos está elevando el coeficiente intelectual, nos está elevando el sentirme bien conmigo mismo como niño y el poder tener una buena interrelación con mis pares. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar qué es la gratificación ambiental. Nosotros vemos que esta gratificación básicamente la encontramos en todo nuestro entorno. Es la gratificación que viene del medio ambiente. Cuando nosotros estamos con nuestros hijos, bien sea si estoy yo en la cocina lavando algún utensilio de cocina, el niño nos ve y generalmente lo que hace la mamá es quédate quieto, no te muevas porque te puedes mojar, de pronto te haces daño. Nosotros podemos utilizar en ese momento, mira, el agua está corriendo, no puedes estar acá porque esto es de loza, es un material que te va a hacer daño. Es decir, estar hablando con él constantemente de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es muy común recibir en consulta niños que llegan a los 3 años o 2 años y no han tenido un adecuado desarrollo a nivel corporal y son niños que en un momento dado no preguntan nada. Entonces, ellos están encerrados en su mundo, el adulto está encerrado en su mundo y no hay una interacción. Generalmente oye uno comentarios como, es que el niño no entiende. Y resulta que el niño está entendiendo desde que estaba en la barriguita de la mamá. Pues nos saldríamos un poquito del tema, pero es importante recordar que el niño desde que está en la barriguita de la mami entiende y reconoce. Acuérdense que el oído es uno de los sentidos que más rápido se desarrollan, creo que es el primero. Entonces reconoce la voz del papá, reconoce todo lo que está sucediendo a su alrededor. Incluso recibe unos niños que son muy agresivos con su entorno, con sus pares, y resulta que durante el tiempo de embarazo hubo mucha discusión en pareja con papá y mamá. Entonces, esta gratificación nos la está dando constantemente el medio ambiente y la gratificación que nosotros estamos recibiendo de este medio ambiente nos está generando estimulación. Como más adelante vamos a ver, una de las cosas que me llamó la atención hacer esta charla es que tenemos todas las herramientas a nuestro alrededor y generalmente nosotros dejamos esta labor, como decía anteriormente, al jardín, al colegio y nosotros no hacemos absolutamente nada. Son aquellos padres que digo yo están las 24 horas del día con sus hijos, pero están ausentes. O son aquellos papitos que llegan de trabajo y siempre están cansados. Por favor, cállate porque estoy oyendo las noticias. Ahorita no me digas nada porque hoy día estuve muy ocupada, tuve un día pesadísimo, entonces no puedo ponerte atención. Lo más triste de esta no gratificación ambiental y teniendo nosotros todo a nuestro alrededor es que no nos damos cuenta. Lógicamente, antes de los 3 años, porque somos nosotros quienes estamos manejando al niño. Pero resulta que todas estas dificultades, llámese un niño introvertido, llámese un niño pasivo, aquel niño que no pregunta, ojo papitos, porque lo ideal es que el niño pregunte y que constantemente está diciendo esto para qué es, para qué sirve. Y lo más importante es que nosotros también, como adultos, tengamos siempre la respuesta. En la siguiente. Estamos viendo qué es la definición de gratificación. Nosotros, esto básicamente para que nos orientemos en qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? Generalmente uno la gratificación dice es una recompensa que yo recibo por algo. Entonces ahí ponemos el ejemplo cuando nosotros trabajamos, pues por el trabajo que hacemos en la compañía recibimos una gratificación monetaria, nuestro sueldo, ¿sí? Tenemos básicamente siempre una gratificación objetiva por algo que nosotros estamos haciendo. Eso básicamente sería lo que en el término, pues dijéramos, de dónde viene esta palabra gratificación. El medio ambiente, pues es todo. El medio ambiente es todo lo que nos rodea. Nosotros en este momento, las personas, el colegio, las personas, los vecinos, nuestros compañeros de trabajo, cuando nosotros tenemos alguna dificultad, lo comentamos con alguno de los compañeros y encontramos que cada uno le da a uno un concepto o una opinión diferente de lo que es el problema o cómo lo tiene uno que solucionar. Entonces, este medio ambiente tenemos nosotros que aprovecharlo al máximo con nuestros hijos. Una de las condiciones humanas que tiene el ser humano es el ser social. Y cuando nosotros somos sociables, o sea, es la interacción que tenemos con nuestros pares, siempre estamos en interacción con ellos y recibiendo una recompensa o una gratificación o un feedback o una retroalimentación, cualquier palabra que ustedes quieran utilizar, nos sentimos bien, o sea, nos sentimos vivos, nos sentimos que estamos en un ambiente y nos sentimos que este ambiente nos está aportando algo. Tomemos los elementos de la naturaleza, El agua es algo que nos da gratificación, el viento, la lluvia, todo esto lo podemos utilizar con nuestros hijos. También vamos a ver en la siguiente la definición de lo que es la estimulación o incentivos, ¿sí? Decíamos nosotros y hablábamos lo que era la definición de gratificación, pero no solamente es la parte laboral, sino tenemos también la parte afectiva, la parte física, y ustedes en este momento tendrán presentes muchísimas clases de estimulación. La estimulación laboral, pues ya todos la conocemos. La estimulación afectiva, nos sentimos tristes cuando no me dice mi compañero, ¿cómo estás de linda? ¿Estás estrenando? Oye, ¿y cambiaste ese cubrelecho? Entonces, generalmente cuando la señora ve que su esposo o su compañero no es nada, que diga, pues, que aplauda, que no sea nada detallista de lo que yo hago, ah, ¿te diste cuenta? Uf, pero este saco yo me lo estrené hace un año. Entonces, básicamente con ese comentario le estoy diciendo cómo me hubiera gustado que el día que me estrené el saco me hubiera dicho que lo estaba estrenando. Entonces, en la estimulación afectiva, cada uno, acorde al perfil psicológico de la pareja, estamos siempre esperando una gratificación. Hay algunos que son más pechichones que otros, hay algunos que necesitan más motivos de reconocimiento, palabras de reconocimiento, hoy no me has dicho te amo, entonces está acostumbrada a que todo el día se lo repita. Otros simplemente no necesitan oír el te amo, sino ya con una mirada o un gesto ya saben que es importante para la otra persona. También pusimos o quisimos que entre todos supiéramos lo que es la estimulación física, que para nosotros como psicólogos y en nuestra institución lo recomendamos muchísimo, y es la estimulación física, el deporte. Hoy en día, a nivel de salud, todos los médicos nos dicen constantemente, hagan deporte, con tensión alta, pasaditos de peso, estrés, etcétera, etcétera. Nosotros lo recomendamos porque todo niño que es deportista difícilmente puede caer en una drogadicción, en un alcoholismo. Entonces se forma como esa disciplina de hacer el deporte. Esta estimulación física se hace a través de ejercicios repetitivos. Entonces conocemos las personas que compiten a nivel nacional, la persona, por ejemplo, que nada tiene que practicar diariamente 3 horas diarias, el ciclista todos los días tiene que subir montañas para ejercitarse y mantener la fuerza en sus piernas, etcétera, etcétera. En la estimulación que nosotros llamamos la estimulación es importante para aquella gratificación ambiental, es el repetir y el estar en constante actividad. Entonces, todos estos tipos de estimulación es para que nosotros veamos, y vamos a ver en la siguiente diapositiva, que todos estos tipos de estimulación nos dan a nosotros lo que llamamos la plasticidad cerebral, que lo vamos a ver más adelante. Con la estimulación, entonces ya nos ubicamos en qué es la estimulación. Entonces hablamos de la estimulación temprana, la estimulación precoz y la estimulación adecuada. Entonces, creo que estábamos retomando los tipos de estimulación. Entonces, repito, porque creo que esta parte no se oyó, tenemos la estimulación temprana, la estimulación precoz o atención temprana y la estimulación adecuada. La estimulación temprana decía que va desde el embarazo, durante el tiempo del niño de 2, 3 y 6 años de vida, y la estimulación adecuada cuando hay una deficiencia en el desarrollo motor, en el desarrollo del lenguaje o alguna deficiencia en la parte de interacción, de hábitos o de madurez, entonces se interviene para nivelar esta parte. En la siguiente vamos a ver Lo vamos a hacer muy rápidamente para que ustedes se ubiquen en la importancia que tiene la gratificación ambiental. Nosotros sabemos que la plasticidad cerebral del niño es aquella como habilidad que tiene el cerebro para aprender más rápidamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un niño que recibe estimulación la mamita durante el embarazo y de 2 a 3 años es ideal porque los resultados se ven más tempranamente y el desarrollo evolutivo del niño, evolutivo me refiero ya a la parte motora del lenguaje, la parte cerebral, la parte de inteligencia, se ven los resultados más rápidamente. Entonces, esta estimulación se recibe de 0 a 3 años, 0 desde que el niño nace, o sea, el neonato, y sumándole la parte del embarazo. Decíamos que hay muchísimas técnicas. Está la música clásica. Muchos tienen sus autores preferidos, pero se ha dicho que Mozart es una de las que activa esta plasticidad cerebral y genera tranquilidad en el niño y desarrolla las capacidades intelectuales. El yoga es muy importante y se han hecho estudios científicos en donde la mami practica yoga durante el embarazo y son niños felices, son niños tranquilos. Esto, lógicamente, acompañado de un adecuado entorno y una buena gratificación ambiental para la madre, porque ustedes quiero que al terminar la charla lleguemos a la conclusión que todos necesitamos de esta gratificación ambiental. En los niños, pues lógicamente tenemos muchísimas actividades, está el polimotor, juguetes, hoy en día hay todos los que ustedes se imaginen. Cuando yo voy a estos centros de artículos para bebé, como que uno quisiera comprar absolutamente todo porque hay un juguete para cada actividad. Pero yo quisiera que ustedes, cuando están en su casa, cuando están en la cocina, cuando están en la sala, cuando están en la alcoba, cuando salen al parque, cuando van a la tienda, infinidad de cosas pueden ayudar en esta plasticidad cerebral. Entonces, la estimulación que más resultado tiene a nivel de plasticidad cerebral es de 0 a 3 años. La segunda etapa la tenemos de 3 a 8 años. Nosotros escribimos aquí 7 años porque generalmente hoy a los 8 años el niño ya tiene como todo su engranaje cognitivo, social y yoico que le permite un adecuado entorno con sus iguales y que tiene un desarrollo de una capacidad intelectual muy buena. Los jardines hoy son excelentes. En las evaluaciones que nosotros hacemos en el centro encontramos niños que han iniciado jardín a los 3 años, 4 años. Hoy en día eso es grave porque generalmente pues las mamitas que nos están escuchando cuando terminan sus 3 meses de edad ya necesitan ir a un jardín, entonces ellos están recibiendo toda esta estimulación desde los 3 meses de edad, entonces si entran a los 3 años, tenemos 3 años de atraso en interacción social. Esta gratificación ambiental en lo que yo decía antes la hace el jardín. Pero hay muchas mamitas que están con sus hijos hasta los 3 años y resulta que la gratificación ambiental es cero. Entonces, esa gratificación ambiental siendo cero es ¿por qué? Porque la mamá está sacándole brillo al piso, está cocinando, está haciendo otras actividades y el niño está en su cuna, el niño está durmiendo. Incluso he conocido casos que me preocupan y lo aterra a uno, y es que muchas veces la mamá dice, mi hijo es muy sano porque permanece durmiendo. Entonces ese permanece durmiendo me deja tranquila para ver y para hacer mis labores del hogar, pero yo necesito que el niño esté quieto. También hay otra observación que vale la pena, como les decía, iniciando todo esto es experiencia, no estamos descubriendo algo nuevo, sino es experiencia de todos estos años, y es que encontramos que las mamitas prefieren muchas veces que el niño no entienda y hacen muchas cosas delante del niño pensando que él no está entendiendo. Iremos a tocar muchísimos temas como es la mentira, la represión, el manejo de autoridad que es inadecuado, pero esto ya lo veríamos más adelante. Retomando lo que estábamos diciendo, la estimulación de 3 a 8 años, les decía que cogimos 7 años porque hoy los niños están más avanzados de lo que nuestra bibliografía nos ha dado y lo hacen los jardines y los colegios. Hay una tercera que nosotros manejamos y es la primera dijimos de 0 a 3 años, la segunda de 3 a 8 años y la tercera de 8 a 15 años. Esta de 8 a 15 años es cuando ya descubrimos que algo grave está pasando. Entonces, yo les decía también hace un momento que las dificultades se dan en tercero, cuarto, quinto de primaria. Son niños que llevan a consulta porque repitió tercero, porque repitió cuarto, porque repitió quinto. Entonces, haciendo todo el balance y todo el análisis, nos devolvemos y vemos que son niños que han sido muy quietos y que no han tenido adecuada gratificación ambiental. Entonces, en esta plasticidad cerebral, quiero que ustedes se ubiquen que esto tiene un soporte científico y cada vez que estimulamos más a nuestro hijo, estamos estimulando el cerebro y estamos ayudando a una mejor plasticidad cerebral y a un mejor manejo del niño y su entorno. En la siguiente vamos a ver lo que es el cerebro y la estimulación neurosensorial, que es básicamente todo lo que está a nuestro alrededor. Nosotros, pues, básicamente no pretendo darles a ustedes una clase de neuropsicología, pero repasemos un poquito y acordémonos que nuestro cerebro tiene entre 10 y 15 millones de neuronas que están en constante interacción. Nosotros, todo nuestro mundo y todo nuestro entorno lo estamos manejando a través del cerebro y a través de una estimulación multisensorial o una estimulación neurosensorial. Ubiquémonos en los sentidos, ¿sí? En nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestros oídos. Entonces, toda esta gratificación multisensorial es lo que nos lleva a que este cerebro esté en constante activación y son diálogos que se dan entre el tálamo, la corteza y entre las diferentes partes de lo que es la estimulación, la gratificación ambiental que hablábamos. Básicamente, hay muchísimos autores que tienen mucha interconexión en cuáles son la interacción que puede tener este cerebro. Yo tomé tres para que lo hagamos más fácil y es el pensamiento, la conciencia y la comunicación. Yo no pude en ningún momento separar uno del otro o cuál va primero, ¿sí? Nosotros, si tomamos pensamiento, es todo aquello que me hace que esté ubicada yo dentro de un entorno. Entonces, cojamos al niño. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo se puede utilizar? ¿Dónde está papá? ¿Cómo se llama mamá? ¿Dónde vives? Estamos hablando en orden cronológico hacia arriba, por etapas. Ustedes se ubican cada uno con su bebé o con su niño. Encontramos niños de 9 años que no saben el teléfono, el número telefónico de su casa, no saben la dirección, no saben en un momento dado cómo se llaman los abuelos. Y resulta que los abuelos es la parte importante del núcleo familiar. Todo esto a nivel de pensamiento es como ubicarme en el entorno, qué es, cómo es y para qué sirve. La conciencia tenemos nosotros que estar ubicados en que esta conciencia nos da a nosotros la ubicación del ser, de ubicarme dentro de un entorno. O sea, estoy en la realidad. Este punto, mamá y papá, es el que quiero yo que ustedes tengan muy presente, porque somos tan atrevidos a veces como adultos que llegamos a creer que el niño no tiene conciencia. Él no se da cuenta. Él no sabe. Si tuviésemos tiempo, yo les podría contar a ustedes muchas infidencias de niños que dicen, yo me hice el dormido y resulta que mi papá y mi mamá estaban discutiendo sobre tal tema. Yo oí una conversación de mi mamá y mi tía que decían que me iban a cambiar de colegio y yo contesté mal el examen porque no me quiero cambiar de colegio. Entonces, estamos viendo que ahí no hay una adecuada comunicación entre padres e hijos porque creemos que el niño no tiene una adecuada conciencia. Entonces, básicamente esto muy rápidamente para que ustedes sean conscientes de que el niño tiene pensamiento, conciencia y esto nos lleva a una adecuada comunicación entre padres e hijos. ¿Qué va primero? ¿Papá y mamá? No, ninguno. Todos, como lo vemos en la gráfica, es una interacción y esta interacción nos lleva a la estimulación neurosensorial, multisensorial, incluyendo todo lo que son nuestros sentidos. En la siguiente vamos a ver, es un título bastante sugestivo, supuestos factores de la baja gratificación. ¿Por qué supuestos? Muchos papás estarán diciendo, ¿pero con qué tiempo? Ay, es que yo creo que la doctora está hablando, son de mamás que no trabajan, o mamás que permanecen todo el tiempo en la oficina, en la casa y no tienen que trabajar. Tenemos todo el tiempo del mundo y todos los momentos son valiosos, como lo vamos a ver más adelante. No tengo dinero. Es que estos juguetes, bueno, esto no lo está patrocinando ninguna empresa, ni tampoco, pero hay muchísimos juguetes que son excelentes, inclusive hay marcas. Yo tengo todavía juguetes que utilizaban mis hijos y ya soy abuela y están intactos. Entonces son juguetes de una marca que dice, puede decir a alguna mamá, es que son muy costosos, yo no tengo dinero. Creatividad, es que pues yo soy tan seca, a mí como que no se me ocurre nada. Mi esposo nunca hace deporte, pero es que a él no le gusta el parque, no le gusta salir. Iniciativa, pero es que ¿qué puede uno hacer con sus hijos? Es decir, no se me ocurre porque pues yo llego tan cansada y no se me ocurre nada. Entonces, son supuestos factores de la baja gratificación y no tienen nada que ver. Tiempo, mamitas, si estamos trabajando y llegamos nosotros a la casa, dejemos el ser gerentes, el ser ejecutivas, el ser secretarias, el ser profesores, dejemos nuestra profesión en la puerta de nuestra casa. Cuando yo entre y cierre la puerta de mi casa, soy mamá. Inmediatamente saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? Te pensé todo el día, pero generalmente pasamos es a preguntarle a la nana, ¿qué hizo el niño? O la niña, ¿ya se acostó? ¿Comió? ¿No comió? Si ya está dormido, bueno, ya está dormida. Entonces, ahí estamos reemplazando ese tiempo en una madre sustituta, que no somos nosotros, y la niña ya está, o el niño está creando un vacío de mamá. El tiempo, si yo llego, y por alguna circunstancia, mi hijo está dormido, hoy en día los celulares, no tenemos disculpa llamar cómo llegaste del colegio, cómo te fue, descansa un rato, te llamo más tarde a ver si hiciste las tareas, que el niño o la niña se dé cuenta que sacó mamá y papá 3 minutos para una llamada telefónica. por favor, eviten. No te puedo atender. Ahorita no te puedo hablar porque estoy en una reunión. Cuelga. Oye, me estás interrumpiendo. Llámame más tarde. Colgamos. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestro hijo? Todo es importante menos tú. Esta gratificación ya empieza a ser negativa de nuestra parte. Si yo soy una persona muy importante y manejo un grupo grande de subalternos, en casa se le explica, Juanita, seguramente te contesto y te digo, linda, te llamo enseguida o ahora te llamo, nena, es porque tengo que cumplir con unas funciones que me dan en la oficina y en ese momento no puedo charlar contigo. La niña entiende perfectamente y hagan el ensayo, papá y mamá, desde que sean bebés, los niños entienden. Siempre saluden y despídanse de sus hijos. Que tengan un feliz día. Estoy con ustedes. Te va a ir muy bien. Y ese tiempo, si ustedes revisan, tenemos el sábado por la tarde, tenemos el domingo. Lo que pasa, papá y mamá, es que este tiempo es más, si nosotros tomamos una actitud muy egoísta como adultos. Entonces, si yo soy campeona de bolos, entonces el tiempo libre lo dedico a practicar mis bolos y no tengo tiempo para mis hijos. Si a mí me gusta el squash o el tenis, yo me dedico a jugar squash o tenis, pero no tengo tiempo para mis hijos. Pero es que ¿a qué hora? Si es que a mí me toca. Entonces, ahí en ese momento podemos sacrificar un entrenamiento de nuestro hobby para dedicarle a nuestros hijos. Estar en su casa, en la sala, en un sitio agradable. Tenemos muchísimos juegos. Hoy en día, pues, nombramos algunos que son de familia, el uno, el parqués, el dominó. Todos estos juegos familiares une bastante a la familia y estamos dando gratificación ambiental. Encontramos nosotros niños de 4 o 5 años que en un momento dado tienen una habilidad y una agilidad mental para trabajar lo que son cartas o dominó, cartas, pues este del uno. Hay varios juegos y nosotros no estamos pidiéndole a nuestros hijos más de 1 o 2 horas en el tiempo que tenemos libre, que son los sábados en la tarde o los domingos. El dinero, como ya les decía, háblenle a sus hijos como si fueran unas personas adultas. No puedes agarrar esta matica porque la matica tiene vida, ¿sí? La matica va a sentir y te puedes hacer daño en las manos. Generalmente encuentra uno que el dinero, a ver, como que representa más el tapete que me trajeron de la India y que tiene un costo súper elevado a que mi hijo de pronto derrame un poco de jugo sobre el tapete. Generalmente yo les digo a las mamitas, guarde el tapete. Si usted está con susto de que le van a dañar el tapete, guarde el tapete. Y cuando llegue Pepita López y quiera que vea el tapete, entonces guarde a su hijo para que no le dañe el tapete. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Llega un momento dado en que es más importante la parte física, porque me costó muchísimo dinero a que el niño tenga un ambiente agradable. Esta gratificación ambiental, como les decía, y si nos recordamos la parte de la plasticidad cerebral, de 0 a 3 años, la creatividad, catee con su hijo, tírele las bolitas, venga, lleve adelante, atrás, ¿por qué no vamos a jugar al machín machón o qué sé yo? Hay cantidad de juegos, pero generalmente esto lo dejamos en manos de las nanas. Las nanas pueden ser personas muy educadas en cómo criar a sus hijos y cómo educarlos, pero no son la mamá. Entonces, el niño puede tener una rica estimulación a nivel físico, que era una de las que hablábamos anteriormente, pero le falta la estimulación emocional porque tengo hueco y vacío de mamá o hueco o vacío de papá. La iniciativa, son muchísimas cosas. Nosotros O lo que vemos es que como adultos a veces nos da pena ser el oso. Entonces, ¿pero qué voy yo a correr con esta barriga que tengo? No, pues empieza la barriga a moverseme como si fuera un balón de básquetbol. No, papá y mamá, hagan, corramos, vamos a jugar a las escondidas, vamos a jugar a a Casa de los Encantos. Hay muchísimos estudios, sobre todo de la Universidad de Harvard, en donde Piaget, tenemos a Piaget, tenemos a Vygotsky, tenemos muchísimos, muchísimos autores, en donde se relaciona el juego con la capacidad intelectual. Esto se ha visto que el niño, entre más juegue y más funcional sea el juego, se está elevando más la capacidad intelectual. Entonces, cojan ustedes el ejemplo, la iniciativa, que es, podemos jugar a la tienda, podemos jugar a la maestra, podemos jugar al vendedor de paletas, a lo que ustedes quieran, pero todo es del entorno. Y un papá y una mamá lo pueden hacer perfectamente, pero lo que pasa es que nos da oso hacerlo, o segundo, ese yo niño, esa zona niña, la perdimos completamente. Entonces, la creatividad y la iniciativa es, pongamos en práctica nuestra zona niño, nuestro yo niño, y disfrutemos con nuestros hijos. Mirémoslo a la altura de nuestros hijos, bajémonos a la edad de ellos y verá que podemos encontrar la gratificación ambiental en todo lo que ustedes quieran. Bueno, en la siguiente vamos a encontrar básicamente algunos, a ver, ¿cómo podemos nosotros aprovechar al máximo esta gratificación ambiental? Yo creo que ya nos hemos adelantado y nos hemos ubicado en que tenemos muchísimos recursos en nuestro medio ambiente. Yo voy a tratar de ser un poquito más rápida en de pronto los puntos específicos. Y Jairo nos dirá si de pronto se pueden hacer una o dos preguntas de alguna de las personas que estén, nos esté oyéndonos, que esté conectada. Y como decíamos anteriormente, las inquietudes nos las pueden hacer llegar por correo. Ya sabemos que tenemos que aprovechar todos los recursos que nos ofrece el medio ambiente. Entonces tenemos la parte de los juegos, que lo acabamos de ver, el lenguaje. En este punto yo me quiero detener un poquito y es esa gratificación ambiental. De pronto yo voy a poner ejemplos exagerados y ustedes dirán, no, pero eso es imposible, esta doctora está como exagerando. Pero encontramos nosotros niños de 9 y 10 años con problemas en pronunciación y resulta que la R o la S, que llaman las fonoaudiólogas el seseo, no lo pronuncian bien y es porque desde muy pequeños les hablamos a media lengua. Y entonces eso para nosotros es una demostración de cariño. A nuestros hijos le tenemos que hablar claro. Otra cosa diferente es que yo le diga mi amor, ¿cómo estás? Mi lindo, mi tesoro, bueno, como le quieran decir, pero el hablar a media lengua, el niño se acostumbra que eso es como una manifestación de cariño. El lenguaje. En la evaluación que se hace, un niño básicamente a los 8 meses, 10 meses, al año ya, a los 8 meses ya empieza a decir mamá, dada, a los 9, 10 meses ya dice mamá o papá y al año ya dice algunas palabritas. Pero eso depende de la gratificación ambiental. Si usted habla con su hijo con las cosas por su nombre, y como son, más rápido va a hablar y más estimulación a nivel de plasticidad cerebral está haciendo. Entonces, son muchísimas cosas de la vida cotidiana. Empecemos nomás o hagamos rápidamente como un repaso de la vida cotidiana. Nosotros nos levantamos. Y entonces tan pronto nos levantamos, tenemos que, podemos decir al niño, está haciendo un bonito día. Mira, hoy te vas para el colegio o está lloviendo, entonces tienes que abrigarte. La lluvia ¿Y por qué llueve? ¿Qué jartera la lluvia? ¿Está empezando a llover? No, la lluvia es beneficio, la lluvia es alegría, la lluvia la necesitamos todos nosotros. Si las maticas no se riegan, entonces los campesinos no pueden traer a nuestro supermercado lo que necesitamos para comer, etcétera, etcétera. El baño, todo aquello de la vida cotidiana, en hábitos de higiene, de alimentación, de sueño, estamos enseñándolo. Te tienes que ir a acostar ya. ¿Por qué? Porque sí, ya es hora de dormir. No, mamá y papá, nos vamos a acostar. Mira, son las 7:30. De las 7:30 a la hora en que tú te levantas, son 9 o 7 horas o 8 horas. Tú tienes que dormir 10 horas. Si tu cuerpo se relaja, si tú descansas, tú mañana vas a amanecer mejor y te vas a sentir más alegre y más contento. No me quiero poner la pijama, te la tienes que poner ya y punto. No, te tienes que poner la pijama, ¿por qué? Porque el cuerpo necesita descansar. Nosotros de noche sudamos y entonces eso es importante para tu salud, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que nosotros diariamente estamos haciendo se lo tenemos que explicar a nuestros hijos, pero no lo hacemos. Hace poco escribía un artículo en que se llamaba La batalla diaria de tareas en casa y el despertar del niño se convierte en una pesadilla. Básicamente es, el niño antes de salir para el colegio tiene como 5 o 6 problemas. Ustedes estarán algunos identificándose con lo que yo voy a decir. Peínate rápido. No te vas a desayunar, cómete el huevo. Pero mira, ¿qué pasó? No te comiste el Kellogg's. Por favor, te va a dejar la ruta. ¿La maleta dónde está? Y no, y la circular. O sea, antes, media hora antes de salir el niño, le estamos diciendo 5, 4 cosas. El niño sale con su cabecita llena de problemas. Cuando el niño es hiperactivo, entonces la dificultad viene en el colegio, porque ya hemos estimulado en lo que nosotros hemos hablado, y yo traté de como medio organizar la conferencia para que ustedes se ubiquen en lo que es la plasticidad cerebral. Ya hemos estimulado muchísimo al niño. No te peinas, te va a dejar el bus, no te desayunaste, ¿dónde está? Me va a poner los tenis, mamá, ¿dónde están los tenis? Pero los tenis no están aquí, ¿qué pasó? Están mojados, están sucios. Papá y mamá, si el niño es menor de 5 años, ¿por qué mi hijo no es importante? ¿Sí? Y si es mayor de 5 años, ¿por qué no estoy desarrollando autonomía e independencia en el niño para que se acuerde? Lógicamente, el de 5 años no va a lavar los tenis, pero todo esto básicamente es lo que nosotros hacemos en actividades de vida cotidiana y como que muchas veces les decía yo, pensamos que nuestro hijo es un adulto chiquito. O sea, ese es ya el otro extremo. Entonces encontramos la mamá que en un momento, ella ya es grande, tiene 3 años, ella ya tiene que responder por sus cosas, ella ya no, todo a su debido tiempo. Entonces, ni tanto que en un momento dado estemos sobresaturando la capacidad del niño o tampoco que no hagamos esta gratificación ambiental. Entonces, básicamente, cerrando esta parte de gratificación ambiental, porque ya el tiempo me está como acosando, es dejarles el mensaje del aprovechamiento de todos los recursos a través del juego, el manejo del desarrollo del lenguaje. Y lo encontramos en cada segundo. Hagan el ejercicio, papá y mamá, y verá que encuentran en cada segundo que están con su hijo viendo televisión o comiendo o bañándose, hay algo que ustedes le pueden enseñar al niño y decírselo de una manera como si fuera una persona que ya entendió. Todo juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. Esta parte a mí me encanta porque, a ver, doctora, pero yo voy con el niño al Circo del Sol. Yo llevo al niño todos los años a la presentación que vino fulana de tal con tal espectáculo de niños. Yo voy todos los años a ver las películas que en un momento dado son para los niños. Entonces, Si nos ubicamos, esto es todo lúdico, ¿sí? Pero el juego, no todo lo lúdico es juego. Básicamente, el énfasis que yo hago es que el niño se empape físicamente y que ponga en interacción toda esta parte multisensorial: oídos, visión, olfato, tacto, esquema corporal. O sea, que el niño aprenda por qué se arma, por qué se desarma, por qué yo me escondo, por qué me encuentra, por qué yo corro más rápido, por qué corro despacio, por qué el columpio, por qué siento esto. Es decir, es asimilar a través de mi cuerpo y de mis sentidos todo lo que me lleva a una adecuada gratificación ambiental. Entonces queda claro, muchas cosas lúdicas. De entre más nosotros gastemos en una actividad, gastar monetariamente, paguemos, entonces el niño se está divirtiendo. Sería ideal, y yo también lo hubiese querido hacer, muchísimas mamás también lo hubiesen querido hacer, pero básicamente después de este gran espectáculo, entonces analicémoslo y miremos el porqué de ese espectáculo que nosotros acabamos de ver. Ya para cerrar, yo creo que vemos esta última diapositiva. Y es ejemplos. La verdad, hay infinidad, infinidad, pero básicamente vamos a ver algunos. Como conclusión de todo lo que hemos visto, pero yo creo que a ustedes ya en este momento tienen idea o más ideas de las que yo puedo darles. Hacer que el niño se interese por leer los avisos o instrucciones que aparecen en los juegos de computador. Esta es una dificultad que nosotros hemos visto, diría yo que son como en aquellos niños perezosos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, léeme. Ah, ya. No, no, no, pero léelo tú. Entonces, ¿qué pasa? El niño tiene que leer la instrucción sencilla. Entonces, mira, acá lo que dice es, tienes que coger la bolita y colocarla. Entonces, él tiene que entender lo que está leyendo cuando el niño, lógicamente, ya tiene el proceso de la lectoescritura. Cuando empiezan este proceso, leer los avisos que están en la calle, eso es un juego interesantísimo. Vamos en el carro y le decimos, bueno, miremos a ver el que primero lea lo que dice allá ese aviso blanco. Lógicamente, papá y mamá nos hacemos un poquito como los lentos, pero él lógicamente quiere ganar y lo va a leer y cada vez se esfuerza más y lo puede hacer. Hay muchísimas sopas de letras, crucigramas, cuando estos niños están empezando a leer. Antes de la lectura, ejercitar la memoria y la concentración. Conocemos los juegos de pareja, concéntrese. Hay una cosa, contar momentos propios, inventar historias. Hay un jueguito que es muy madre en casa, como dice, muy propio. Vamos a jugar a contar una historia. Entonces papá está manejando y dice, había una vez una niña. Y entonces sigue el copiloto que se llamaba María, iba por el parque, después sigue la otra niña que está. Y entonces cada uno va diciendo una frase con sentido a lo que la otra persona dijo. Esto lo pueden hacer papá y mamá desde que están muy chiquiticos. En el trayecto de mi oficina a la casa o de la casa donde el médico o simplemente en un trayecto muy cortico y le estamos enseñando al niño a que tenga coherencia y cohesión en todos los relatos que está haciendo y lógicamente es una cosa muy sencilla. Los juegos de mesa, hay muchísimos, Monopolio, Ruta, el juego de letras, rompecabezas. Las loterías, bueno, hay asociaciones, hay unos juegos muy bonitos de asociaciones y esto lo que ayuda es a que él tenga una conciencia entre lo que es la parte del turno y qué es lo que me toca hacer enseguida, o sea, que tiene una secuenciación. Los diversos tipos de letra, de manera que los logro identificar, esto ya cuando tenemos la parte de la lectoescritura. Hay muchísimos juegos, se me ocurre ahorita, si el niño está viendo las vocales, entonces también en el carro, en la sala, en 3 minutos, papá y mamá, no, no es más. Vamos a ver animales que empiecen por A. Sí, después vamos a ver animales acuáticos que empiecen por A. Estos son más difíciles, pero nosotros podemos empezar con las vocales, podemos empezar con el abecedario cuando el niño es ya más grande. Entonces, todos estos juegos básicamente están en desarrollar la coherencia, cohesión y todo lo que es la parte de plasticidad cerebral. Finalmente, yo quisiera pues que hicieran el ensayo, se van a inventar muchísimos juegos y la gratificación ambiental es enseñarle a mi hijo con palabras muy sencillas y acorde a la edad todo lo que está sucediendo en ese momento de vida cotidiana. Yo quiero que hacer un pequeño repaso y es permanentemente le estamos enseñando a nuestros hijos. No es posible que un niño de 8 años se equivoque cuando les hace un pequeño examen de lateralidad en que cuál es su derecha, cuál es su izquierda. Incluso encontramos, no saben qué es arriba, no saben qué es abajo. Claro que esto también a veces tiene sus dificultades y es que tenemos dificultades de visión que se confunden y no les hacemos el examen adecuado ni en el momento oportuno. Bueno, como Jairo decía, es nuestro primer ensayo, si pudiéramos llamar, para en el ciclo de conferencias que vamos a dictar. Hay una cosa muy importante que quiero compartir con ustedes y durante estos 15 años hemos hecho intento de todas las formas en hacer las famosas escuelas de padres, asesoría de padres. Pero nuestra modernización nos impide por tiempo. Hay muchas mamitas que pueden en la mañana, otras en la tarde. Entonces yo me siento feliz y supremamente gratificada con este medio porque podemos estar todos tranquilos y se puede aprovechar la charla en un ambiente más relajado y no tenemos que desplazarnos hacia ninguna parte. La idea, como decía Jairo, es sacar la conferencia para más adelante que ustedes puedan disponer de ella. Espero comentarios, espero preguntas y la idea es compartir con ustedes todo aquello que como profesional y profesionales del área de la salud estamos diariamente corrigiendo. Y ustedes nos pueden ayudar desde sus casas a que esta prevención sea cada vez más elevada. Yo sé que se van a divertir muchísimo como padres. Esto que les acabo de participar, se lo he participado a muchas personas en consulta y los comentarios que ellos me hacen es, nuestra vida ha cambiado, hay más integración, el niño ha dejado de ser un mal genio. Incluso a mí me ha servido porque me relajo un poquito cuando llego de la oficina. Nunca pensé jugar a escondidas a esta edad. A esta edad estamos hablando como de los 40 años en adelante porque sé que hay muchos papitos jóvenes y todos estos jóvenes que me están oyendo disfruten al máximo y jueguen mucho con sus hijos. Los hábitos, también de pronto vamos a hacer una charla en los hábitos. El manejo adecuado de hábitos porque tenemos muchas fallas en este aspecto. Entonces, simplemente espero que la charla haya sido placentera, que haya solucionado muchas inquietudes y que sean unos excelentes papás que jueguen, que me participen de pronto de todos los juegos que se han inventado. Feliz noche y gracias por haberme escuchado. Buenas noches.